FM. Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Once, seis minutos de la mañana aquí en Dinámica, y este jueves concluye la consulta popular del proyecto de constitución que inició el pasado 13 de agosto y movilizó a todo el país. Más de 7 millones de cubanos habían participado en ese empeño colectivo de construir un estado de equidad y justicia social más íntegro, más contemporáneo, más revolucionario. A mi lado, Oscar Verdial, quien, como cada jueves, alternos, regresa a nuestra revista para dar paso precisamente a temas relacionados con justicia social, en fin. Pero estamos en un ciclo bastante importante para todos los cubanos, y es que realmente hoy, como había dicho en esta presentación, concluye este proceso tan significativo en lo que es la política de nuestro país, nuestra sociedad, precisamente, que conllevará, claro está, a un futuro mejor para nuestra patria. 11:07 minutos. Buenos días. Bueno, reiteramos los buenos días. Efectivamente, hoy concluye esta parte del proceso de reforma constitucional con la recogida de todas las opiniones de la población, de todos los cubanos, tanto dentro del país como fuera del territorio nacional, han tenido la oportunidad de emitir todas sus opiniones con relación al proyecto circulado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, terminar la compilación de esas opiniones por parte del grupo seleccionado con este fin, y esa compilación va a dar lugar o va a permitir la reformulación del proyecto a partir de esas opiniones. No quiere decir que haya que hacer una votación dentro de cada eso, ni tener en cuenta cuántas personas dijeron esto o aquello, sino que serán analizados cada uno de los planteamientos y, por supuesto, a partir de ahí se conformarán las modificaciones que haya que hacer al proyecto original. Estas modificaciones serán llevadas entonces a análisis y aprobación por los diputados a la Asamblea Nacional en nombre de todo el pueblo. En definitiva, el pueblo es el soberano, es el que tiene el poder, en definitiva, en nuestro país. Y bueno, una vez que sea analizado, será aprobado por la Asamblea el proyecto, que será entonces sometido a referéndum popular el 24 de febrero del próximo año, donde precisamente se estará cumpliendo un aniversario de la promulgación de la primera Constitución Socialista en Cuba. Este es el proceso que será llevado a cabo, y bueno, detallaremos algunos aspectos, pero es importante que todos sepan que el proceso culmina después con la promulgación, pero es un momento muy importante. Precisamente es el referéndum donde todos los cubanos podremos ejercer nuestro voto en relación a la aprobación del proyecto como tal. Por supuesto, alguien me preguntaba, bueno, y ahora con ese proyecto aprobado por la Asamblea, ¿se va a divulgar? Sí, evidentemente, se va a volver a divulgar el proyecto ya tal como va a ser sometido a referéndum popular. Nuestro 4598-7156 está presto y dispuesto para que usted, pues, logre la comunicación con nuestro pequeño colectivo y aquí en vivo, junto a nuestro especialista, pueda aclarar alguna duda que de antemano le surja así de momento. Verdial, durante este periodo, según los datos publicados hasta el 2 de noviembre en el programa televisivo Hacemos Cuba, más de 7 millones de cubanos habían participado en ese empeño colectivo de construir entre todos y con total libertad una Carta Magna que delinea un estado de equidad y justicia social más íntegro, más contemporáneo, más revolucionario, así dicen las estadísticas. Y es que al inicio del proceso mucho se habló de la importancia de participar, no solo de asistir, también de asumir con responsabilidad y desprovistos de ojerizas el privilegio de ser parte. Se habló de la valía de llegar a las reuniones con relecturas inteligentes, exhaustivas. Quizá la realidad superó todo pronóstico y más que eso desmintió cualquier insinuación referida a la apatía, a la desmovilización y al desánimo. O sea, al desánimo. O sea que todos fuimos protagonistas de este periodo que se inició pues desde el día 13 de agosto hasta nuestros días. O sea que nosotros somos partícipes del proyecto de constitución de la República de Cuba. Y ahora pues toca ya terminar este proceso, ver entonces, como decía, con este nuevo proceso que se va a realizar, ver cómo va quedando el proyecto gracias a las opiniones de la población, o sea, a sus puntos de vista, en fin, a ciertos artículos. Sí, es evidente que hay algo que también tenemos que tener en cuenta. La Constitución, como ley de leyes o ley fundamental de la República, no puede satisfacernos en punto y coma a todas las personas por igual. Claro. Puede que haya una formulación de algún artículo que yo hubiera querido que fuera de otra. Esto hay que tenerlo en cuenta también. A la hora de someter a votación, ya cuando se llegue al referéndum, vamos a votar sí o no. Y es muy importante tener en cuenta, yo lo decía el otro día a unos estudiantes, que es importante tener en cuenta esto. Uno tiene que hacer un balance de qué cosa es lo que está en la Constitución, qué es lo que me va a garantizar. Y bueno, puede haber algo que no me agrade, en definitiva, como quedó redactado, pero eso no significa que yo no esté de acuerdo con la Constitución en general, que es lo que tenemos las posibilidades. Eso es algo que el pueblo tiene que entender. Que para eso se va, por supuesto, todo este proceso de divulgación del proyecto como tal, para que todo el mundo sepa qué se está proponiendo. Y evidentemente, después de haberse hecho tantas cosas por la participación, porque nuestro pueblo había sido protagonista de muchos procesos, desde el triunfo de la Revolución acá, de muchísimos procesos de consulta popular. Creo que este es inédito, o sea, es mucho mayor y mucho más extenso que los anteriores. Evidentemente, después de una redacción por un grupo de especialistas, después de un análisis por los diputados de la Asamblea Nacional que representan al pueblo, después de escuchar a todo el mundo con su opinión y de tener en cuenta estas opiniones, resulta evidente que el referéndum va a tener un resultado positivo, porque evidentemente nuestro pueblo está consciente de la importancia que tiene que nuestro socialismo siga siendo como es. Sí. O mejor. Uh-huh. Si bien esta consulta popular, como habías dicho, es el acto participativo de vocación conciliadora, o sea, entre todos los entes sociales, que llega a su final, bueno, la reforma constitucional continúa. Apenas concluye una etapa. Le corresponde, como habías dicho, ahora a la comisión redactora, a partir de todas las propuestas recibidas, conformar un nuevo texto que será sometido otra vez a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de un debate que puede preverse enjundioso, a juzgar por lo acontecido. Posteriormente, se librará por el Consejo de Estado la convocatoria a referendo para que el pueblo, con su voto directo y secreto, respalde la nueva Carta Magna, cuya proclamación marcará su vigencia como ley suprema de todo el ordenamiento jurídico del país. 11:13 minutos. Yo te propongo entonces hacer una pequeña pausa en esta entrada introductoria, en lo que esperamos por la audiencia a través del 45987156. El mismo que ya está presto en este momento para las primeras solicitudes musicales. Eso será más adelante, ¿verdad? Bien, 45987156. En breve tendremos la señal directa con ustedes, pero este es el momento para que usted por interno, a través del 45987156, comunique con nuestro especialista. 11:14 minutos. Reforma Constitucional en Cuba. Continuamos con la estructura del Estado. En cuanto a los tribunales, la principal novedad consiste en la posibilidad de integrarse de manera colegiada o no en los actos de impartir justicia y la no participación obligatoria de todos los casos de jueces legos. En relación con los órganos estatales de rango constitucional, se propone incorporar con ese carácter a la Contraloría General de la República e instituir al Consejo Electoral Nacional para atender lo relativo a los procesos electorales en el país. En los órganos locales del Poder Popular es significativa la propuesta de eliminar las asambleas provinciales y su órgano de administración y establecer, en su lugar, un gobierno provincial integrado por un gobernador y un consejo a ese nivel, conformado por los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular y los intendentes que dirigen el Consejo de Administración Municipal. Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le interesa. 20 minutos se le han escapado a la hora 11 de la mañana. Tenemos reportes de sintonía a través del 4598-7156. Tal es el caso de la buena amiga Martica desde Hidrología, quien comenta que sigue muy de acuerdo con nuestro proyecto de Constitución de la República de Cuba, que ahí en su centro de trabajo, como en los demás de todo el país, se hizo pues el voto de un sí por Cuba en esta reforma constitucional en Cuba. Lo que ella sí me decía a través del panel telefónico, que no estaba de acuerdo con el tiempo de duración de la presidencia de, o sea, en este caso, don Díaz-Canel, que eran 5 años, y que ella pues opina al igual que sus compañeros de trabajo, que si está en pleno uso de facultades, pues que se podía extender el tiempo de gobierno. Bueno, este es un tema que se ha debatido muchísimo. Sí. Creo que tenemos, o sobre nosotros está, sobre nuestra opinión o sobre la opinión de las personas que tienen esta idea, está siempre la imagen del comandante en jefe. Y por supuesto, yo soy de los que piensa que la excepción no puede hacerse regla. En el mundo entero es prácticamente usual que haya limitación de cantidad de mandatos, uh-huh, atendiendo muchísimos factores. Hay opiniones con relación a esto. Yo no quiero ser conclusivo. A mí me gusta la idea de que esté limitado la cantidad de mandatos, porque puede haber también la preocupación de la continuidad. No, la continuidad histórica de la revolución la garantiza el partido y la garantiza precisamente la Constitución. Ya no la garantiza una persona que esté al frente del gobierno. Incluso el propio comandante jefe siempre afirmó que la revolución no es una persona, a pesar de la tremendísima importancia que tuvo su presencia durante todo ese largo periodo que estuvo al frente de nuestro país. O sea que es un tema debatido. Veremos qué resume la comisión y en definitiva qué se lleva a la asamblea. Esta es una idea incluso defendida por el general de ejército Raúl Castro, que fue uno de los que primero propuso esta limitación de periodo. Vamos a ver qué pasa en definitiva con esto. O sea, esta es una de las cosas. Yo creo que no es ni siquiera lo más importante. Me parece que dentro de las principales modificaciones que contiene el proyecto, yo le doy en primer lugar al tema de la apertura a la propiedad privada. O sea, el hecho de que reconozcamos la existencia de la propiedad privada y que la delimitemos, que eso también es muy importante. O sea, no es la propiedad privada campeando por sus respetos y apoderándose de nuestro país, sino es la propiedad privada con las limitaciones, y es la propiedad privada que nosotros entendemos que puede aportar al desarrollo de nuestro socialismo propio, próspero y sustentable. O sea, eso me parece que es muy importante. También veía un reporte en Cuadebate con relación al tema de la fortaleza de los municipios. Decía que los ganadores de las constitucionales eran los municipios. Y efectivamente creo que el hecho de que la Constitución prevea un fortalecimiento de los gobiernos municipales y de las funciones y de las facultades de estos gobiernos es también muy importante, porque acerca las decisiones cotidianas, las decisiones de todos los días, las acerca en definitiva al soberano, que es el pueblo. Esto también creo que es muy importante. Y como tercer punto, bastante general por cierto, yo diría que hay una puntualización y una profundización en todos los derechos de los ciudadanos cubanos, que esto me parece también muy importante. Dentro de estos derechos, yo sé que se ha debatido muchísimo el tema del matrimonio, la posibilidad del matrimonio unisexual, que no es ni con mucho lo más importante que se plantea en todos estos artículos con relación a los derechos, pero que es una cosa que se ha debatido mucho a nivel social y creo que no deja de tener importancia. Veremos qué pasa en definitiva en el proyecto. Yo considero que la mayor parte de la población aprueba esta posibilidad, y que después veremos en la ley cómo se regulan el resto de los negocios jurídicos o de las instituciones jurídicas que dependen o que van a continuar este proceso. Hay que tener en cuenta también eso, ¿no? O sea, que la aprobación de la Constitución significa después un alto y un intenso proceso de reforma legislativa que tendrá también la Asamblea Nacional y los distintos factores de gobierno en función de adecuar toda nuestra legislación actual a esa nueva Constitución. Estaba aquí también viendo a través de Cuba Debate la opinión de los internautas a través de esta plataforma digital que que podremos hacer algunas pinceladas. Realmente son muchos comentarios, realmente, dice Laura Santana, muy avanzado y adecuado a los derechos a nivel mundial de los ciudadanos, de los derechos que ha defendido nuestro proceso revolucionario. Faltó el derecho a las playas públicas que estaba en la anterior constitución. Bueno, no está, tal vez no esté definitivamente en la constitución, pero sí está en la ley. O sea, en la ley de costas cubana está prescrito expresamente el derecho al acceso libre y gratuito a las playas. Uh-huh. Al margen de que haya alguna administracioncita por ahí pretendiendo cercar la playa, esto es ilegal. Sí. Y todos los ciudadanos cubanos tenemos derecho a combatir cualquier ilegalidad. Sí. Un usuario llamado Manolo dice, está la constitución, pero luego vienen los códigos, los decretos, las resoluciones, en fin, que se harán cargo de hacerlos valer o deshacerlos, porque ahora no podemos desglosar ciertas preocupantes personales, ¿no?, de cada tiempo, que para eso están las leyes, en fin, a raíz de los artículos de la constitución. Sí, está claro, la constitución tiene un periodo más prolongado del tiempo, claro. Por lo tanto va a los asuntos más generales, más importantes. A partir de ahí entonces van los decretos leyes y los decretos que extenderán cada uno de los aspectos que están referidos en la, o refrendados en la constitución. Dice arroba Pepe Carlitos, dijo, ese mismo fue mi principal planteamiento. En esta constitución existe un limbo legal en el que se le da la potestad a la ley para que regule todo en vez de hacerlo firme la constitución, dice este usuario. No, el problema es que no es que haya un limbo legal. Sí, dice él. Y además no es esta constitución. Claro. Si él tuviera posibilidad de consultar cualquier constitución de cualquier país del mundo, vería que en la constitución no está todo lo referido a la organización legal del país. Están los principios generales y siempre se hace referencia a la ley. ¿Qué cosa es la ley a los efectos de la constitución? Es el proceso legislativo que, evidentemente, si se trata de una ley, va a ser aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Y quiénes están en la Asamblea Nacional? Los representantes elegidos por el pueblo. O sea que, en definitiva, no hay un limbo legal. Hay una garantía, claro, que esa constitución después se va a desdoblar en todas las leyes y referencias legislativas que van a permitir ejercer nuestros derechos y, bueno, también cumplir nuestros deberes. Claro que sí. Estamos haciendo algunas pinceladas de opiniones de usuarios a través de las redes. O sea que usted puede estar o no a favor de estas opiniones. En fin, la diversidad de criterios pues existe. Dice, y dar mis Vasconcelos, desde mi punto de vista veo mucha incoherencia en este proyecto. Así dice este usuario. Por ejemplo, se garantiza igual salario por igual trabajo. Realmente un económico o un cocinero o un dependiente en el sector privado gana igual salario que haciendo lo mismo en el sector estatal. Y por supuesto que el que está mal es el sector estatal con los salarios de hoy en día, que son una gran falta de respeto, dice este usuario. Bueno, el tema es que el salario refleja una posibilidad que tiene el país en estos momentos, sobre todo el sector estatal, que se va a tratar de mejorar, o sea que se va a trabajar en función de mejorar. Y en esto tenemos incidencia todos. Si esos que trabajamos por salarios que consideramos que no nos alcanza, no hacemos todo lo que debemos hacer para que lo que nos corresponda, ¿no?, en nuestro país vaya adelante, pues no, nunca podremos tener mayores salarios. O sea, el salario hay que producirlo. Aquí Leandro, bueno, ahí debajo se desglosa una serie de criterios respondiendo. Entonces dice Leandro, coincido que se ha avanzado significativamente, se coloca dentro de los estándares mundiales. Sugiero el título 4, derechos, deberes y garantías. O sea, él también empieza aquí a citar todo. Sí, evidentemente hay una de las cosas que las personas preguntan, ¿no? Sí. Cuando se refiere a que el Estado trabaja en función de, o trata de, o el problema es que en la Constitución es una cosa de graduación. No hay cosas que en estos momentos no se garantizan totalmente. El Estado trabaja en función de garantizar. Y estamos en el caso de la vivienda. O sea, hoy día sabemos que no todos los cubanos tienen la vivienda digna a la que aspiramos. El Estado trabaja en función de eso. Y hay una serie de derechos incluso que el Estado trabaja en función de ellos, pero hoy día no se pueden garantizar totalmente. Es el caso, por ejemplo, de la discriminación, que creo que se discutía en algún momento. O sea, no se puede garantizar que en Cuba no hay discriminación, no. Individualmente puede haberla. Y eso no se resuelve de un día para otro, ni se resuelve con una ley siquiera. O sea, ¿qué se va a resolver? Ah, que no haya condiciones para ello. Y las sanciones a las personas que efectúen acciones de discriminación, de cualquier tipo de discriminación, tal como se refieren en la... O sea, este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero pueden haber muchos más que, por supuesto, todo el mundo tiene un derecho y una opinión sobre cada uno de los aspectos, y en eso eso está recogido y se valorarán a nivel de país, y en definitiva llegaremos a un texto completo, o por lo menos lo más completo que logremos estar. Lo que sí está claro es que es muy difícil encontrar una constituyente, porque hay quien dice, bueno, ¿y por qué no se hizo una asamblea constituyente? No, se ha hecho una gran asamblea constituyente, donde todos los cubanos hemos podido participar. O sea, no es que seleccionamos a un grupo de constituyentes, que de hecho los tenemos, porque los diputados de la Asamblea Nacional tienen facultad constituyente, sino que todo el pueblo ha tenido la posibilidad de aportar en esta gran asamblea constituyente que se ha desarrollado en todo el país. Bueno, realmente aquí hay una gran diversidad de criterios. Aquí hablan acerca del, bueno, como se dice en la calle, el famoso artículo 68. En fin, no vamos a caer más de lo mismo, porque realmente necesitaríamos, no sé, 15 espacios más de esto, y no solo cada 15 jueves, o sea, sería todos los jueves sobre esto, ¿no? Y realmente es bueno, ¿no?, que la gente se pronuncie acerca de esto a través de las redes sociales. Nosotros, pues, sugerimos www.cubadebate.cu. Ahí usted, pues, puede ver una serie de comentarios acerca del proyecto de Constitución de la República. Reitero, www.cubadebate.cu, a raíz, ¿no?, de las mejoras que se están haciendo en el sistema comunicativo aquí en nuestra sociedad, en Ciénaga de Zapata, a raíz con las mejoras que se están llevando a cabo por parte de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, otorgando los Nauto Hogar a las familias cubanas, y hay una mejor disposición de las redes. 11:32 minutos, ¿algo más para esta entrada? No, creo que por el momento podemos ir a la pausa. Vamos a una pausa entonces, gracias por estar. Seguimos en las frecuencias 99.5, 100.1 de la FM. Reforma constitucional en Cuba. Se precisan mecanismos de defensa de las personas ante los tribunales de justicia para la salvaguarda de sus derechos ante la acción u omisión indebida en sus funciones de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados. A la par de los derechos que se reconocen, se definen además deberes cívicos y políticos a cumplir por los ciudadanos, entre ellos, contribuir a los gastos públicos, guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes, conservar y proteger los bienes y recursos que se ponen al servicio de todo el pueblo. Que ahorita, hombre, converso contigo un poco. Y hasta le gritaron loco, yo soy el hijo de Cita. Ese que siempre tiene presente una frase de cariño, cuando lo aclaman los niños, cuando lo aplaude la gente. Yo soy aquel, aquel soy yo. De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. El kiki, musiquita. Seguimos adelante aquí en Ciénaga del Derecho, 11:39 minutos. Estamos aquí en este Tiempo Radio para seguir juntos desandando los caminos de nuestra libertad, claro está, nuestra libertad en todos los sentidos, a través de las frecuencias 99.5 y 100.1 de la FM. Bueno, ¿qué queda ahora? Y que a mi juicio es muy importante, darle seguimiento a los debates que indudablemente van a ser divulgados en la Asamblea Nacional cuando se convoque para, en definitiva, debatir la definitiva redacción del proyecto y posteriormente tener, como mismo leímos y como mismo estudiamos el anteproyecto, leer el proyecto que vamos a dar, al que vamos a dar nuestro voto para que, en definitiva, votemos con conciencia de que estamos coadyuvando a propósito de, con esta modificación constitucional, coadyuvando a propósito de hacer nuestro socialismo más próspero y sostenible, que es en definitiva la intención de entre muchas de las acciones que se están haciendo, la intención de la modificación constitucional. Es bueno que, como dije al inicio, que tengamos en cuenta que cuando vamos a votar, no vamos a votar por uno u otro artículo, vamos a votar por el texto completo. O sea, es como decimos vulgarmente, el paquete. Y entonces, si votamos por el texto completo, tenemos que valorar que lo más importante de todo en la Constitución, al margen de que pueda algún artículo no gustarme como quedó en definitivamente redactado, debo sí estar convencido de que estoy votando por la continuidad de nuestro socialismo. Y eso es lo que definirá ese referéndum popular que se ha dicho que es el 24 de febrero, aunque oficialmente yo no tengo claridad de si es o no esa fecha, o si esa será la fecha que se utilizará después para la promulgación, como se hizo en la del 76. He oído por algunos funcionarios, algunas especialistas, que es el 24 de febrero el referéndum. No sé, habrá que ver la Asamblea Nacional cuando lo decida, cuándo será en definitiva, pero lo que sí está claro es que será lo más rápido posible, porque este es un proceso muy importante, sobre todo partiendo del hecho de que a partir de la aprobación de la nueva Constitución hay todo un grupo de modificaciones en nuestra sociedad que tienen que ser refrendadas por las leyes que van a salir a partir de que la Constitución las establezca o dé esa posibilidad de establecerla. Uh-huh. Así que esto es más o menos lo que hemos venido hablando con relación a la Constitución en este reiterar que este es un espacio que organiza la sección, la organización de base de la Unión de Juristas de Cuba aquí en la Ciénaga de Zapata, y que continuaremos cada 15 días hablando de diferentes temas del ámbito jurídico. Invitamos a nuestra audiencia a hacer llegar a la emisora el tema, cualquier tema que quieran que se aborde en este espacio, y que siempre estaremos aquí, o yo o algún otro de los compañeros de la delegación de base, pero siempre para tratar de llevar a nuestra población la mayor cantidad de información con relación a nuestra legislación. Estamos hablando de Constitución y seguramente volveremos a hablar cuando salga el proyecto, pero ya bueno, para la próxima semana tendremos otro tema. O sea, cuando nos referimos a temas jurídicos, también tiene que ver con alguna duda, alguna situación que usted esté pasando por ese momento. Usted puede llevar su queja, su sugerencia, en fin, lo que usted disponga. Estoy refiriéndome más que a queja, sí, a dudas que pueda tener la población, sí, con referencia a determinada legislación. O sea, no, nosotros no tenemos facultad de modificaciones legislativas, pero sí podemos aclararle a la población dudas que tengan con relación a distintos ámbitos del derecho. Cuando no lo haga yo, lo podrá hacer otro especialista en distintas de las especialidades del derecho en el territorio. Sí, yo me refería a un ejemplo. Un oyente tiene algo que decir a través de la radio porque se siente incómodo en cierta situación y quisiera saber sus derechos, ¿no?, como ciudadano, y hasta dónde puede llegar la persona. Podemos hacer. Quiero decir, como lo hace la prensa plana, por ejemplo, rescatar ese espacio. La intención es esa, o sea, divulgar, sí, diferentes aspectos de la legislación vigente en Cuba en estos momentos, y bueno, a partir de que se vaya modificando, también iremos divulgando las modificaciones. Claro, también sí, lo hacemos habitualmente, pero ya referido un tanto al tema ambiental, lo hacemos en el Humedales, o sea, en el mensuario Humedales del Sur. Sí. También estamos, pero ese está destinado especialmente al tema de la legislación ambiental vigente en el país. Perfecto, entonces. 11:44 minutos. Ahora sí, pues te doy las gracias por venir hasta aquí, hasta nuestra emisora, como cada jueves alternos. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y nos vemos dentro de 15 días con la Ciénaga del Derecho. Gracias. Hoy se abre la promesa del amor, y es mi canto la razón de vivir en esta tierra, donde crece la verdad pariendo fe, donde se alza el porvenir que en batallas nos espera. Hoy el tiempo nos ha dado un corazón con la fuerza de seguir cultivando rosas blancas que se fundan al machete del mambí y la punta del creyón